Este jueves 25 de junio a las 4 en la estación Santillán y Costequi en Avellaneda vamos a estar recordando a Darío y Maxi. ¡No se lo pierdan!